ha llegado el día en el cual nos gozaremos y nos regocijaremos en el Señor. Feliz sábado para ti, querida amiga, querido amigo, que me acompañas todas las mañanas aquí en la Matinal de Mujeres. Quien te saluda como todos los días, Sirley Delgadillo, desde Colombia. Y antes de irnos para la iglesia, quiero que juntos estudiemos la matinal correspondiente para el día de hoy. Pero antes, quiero enviar saludos especiales. Y esta vez van para el ministro Jean-Pierre García, del distrito de Arauquita, quien todos los días comparte las matinales a través de un grupo de WhatsApp con los pastores de la Asociación del Noreste Colombiano. Así que bendiciones para el ministro Jean-Pierre y para todos los pastores de esta asociación, que el Señor les siga dirigiendo en ese lindo y gran ministerio. La meditación para hoy trae como título Fe que aumenta con el cumplimiento de las profecías. Primera de Tesalonicenses 5:20 nos dice: no menospreciéis las profecías. Dios nos dio la oportunidad a mi esposo y a mí de trabajar para él entre ateos, mi esposo como pastor y yo como instructora bíblica. Pedirle a un ateo que crea en Jesús es como esperar que brote agua de un frío metal. Lo único que podía abrir el entendimiento de aquellos hombres y mujeres incrédulos era confrontarlos con los cumplimientos matemáticos e históricos de algunas profecías. Por ejemplo, a Daniel se le dijo que desde la salida de la palabra para reedificar Jerusalén hasta el ungimiento del Mesías pasarían 483 años y que después el Mesías sería cortado, o sea, moriría, a la mitad de los próximos 7 años. Partiendo del año 457 a.C., cuando el decreto fue firmado por el rey Atarjerjes, pasaron 483 años hasta el bautismo de Jesús. En la primavera del año 27 después de Cristo y 3 años y medio después, Jesús fue crucificado. Esa profecía se cumplió histórica y matemáticamente. No hay incrédulo que pueda refutarla. Esto prueba que Jesús es un personaje histórico y confirma que hay un Dios omnisapiente que conoce cada detalle del futuro. Conversiones asombrosas se han realizado por medio del conocimiento de las profecías. Si a través de las profecías Dios hace que brote fe de un corazón vacío y frío como un metal, ¿cuánto más Él puede hacer con la fe que ya existe en el nuestro? No apropiarnos de la fe y confianza en Dios que resulta del conocimiento profético significaría descartar una herramienta imprescindible, diseñada por Dios para el crecimiento de nuestra fe. El testimonio profético abunda en las Escrituras. Lo que Dios predijo que ocurriría a ciudades como Tiro, Sidón y Babilonia se cumplió. Las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías se cumplieron en el Nuevo. Si tuviéramos espacio, podríamos comentar del cumplimiento de las profecías, especialmente las relacionadas con el tiempo del fin. El Señor predice que mediante la fe venceremos todo obstáculo mundanal. Es hora de acrecentar nuestra fe. Estudiemos las profecías. Yo espero que pases un lindo sábado y que disfrutes de la compañía del Señor Jesús.